accidente y nadie acudió y un niño murió. Hemos llegado al extremo de ignorar la pena de otras personas que sufren, pues no son ajenas. Es tiempo de amar, es tiempo de amar. Está en caos, precisa de un cambio, es tiempo de amar, es tiempo de amar, es tiempo de amar, el mundo está en caos, precisa de un cambio, es tiempo de amar. Llamo a muchas puertas y nadie le abrió y el hombre murió. Hemos llegado al extremo de ignorar la pena de otras personas que sufren, pues no son ajenas. Es tiempo de amar, es tiempo de amar. El mundo está en caos, precisa de un cambio, es tiempo de amar. Es tiempo de amar, el mundo está en caos, precisa de un cambio, es tiempo de amar. Hemos tratado otras cosas que no han funcionado, es necesario que amemos y nos demos la mano. Es tiempo de amar, amar. Es tiempo de amar, amar. El mundo está en caos, precisa de un cambio, es tiempo de amar. Es tiempo de amar, amar. Es tiempo de amar. Amar. El mundo está en caos, precisa.